Radio Acupé, la mejor música para usted. Estar solo y aún me quema la memoria de ti. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.

El amor, ese romance en el baile encontró su principio. Bailando, bailando, para que yo con un sombrero y mi chico. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pienso yo mirándote, cada cosa que me asusta. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Don't Fácil de escuchar. Que se muera de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos. Este amor tan sincero y bonito, que lo rompe la guerra, que es así. Que se muera de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras. Este amor amor tan sincero y bonito.

nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.